será una fiesta más abajo de tu ombligo. Y en el puerto de tu cuerpo mi barco anclará. Oh, oh, oh. Niña ya niña no será. Suéltate el pelo. Las 8 y 19 minutos. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1,000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 20 minutos. ...22, 36, 46... su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, ya hay personas que se nos vienen reportando la full sintonía, sí, lo 92.3 FM... en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, a como les estuve mencionando, el plato del día de hoy, sí, en su tienda de conveniencia, es de arroz aguado de cerdo, que viene acompañado de queso y banano cocido. Sí, señores, para que usted aproveche el plato del día de hoy. Y saludo también a todas las personas que ya nos vienen reportando sintonía. Aquí dice, a ver. Buenos días, Jonathan. Saluditos. Me gustaría escuchar 1% del grupo Firme junto a Bad Bunny. De parte de, dice, Oscar Burgos. Ok. Saludito, recuerde nuestro WhatsApp interactivo, el 8850-9049. Sí, ese WhatsApp interactivo donde usted de esa manera se comunica con nosotros. Recuerde que en lo que es el WhatsApp no aceptamos llamadas, solo mensajitos de texto o notas de audio. Al WhatsApp 8850-9049, donde usted sí nos puede llamar en nuestra línea convencional, nuestra línea directa, el 2222-3646, 2222-3646. Bueno, también mencionando los números de ventas virtuales, por si desea hacer algún pedido, es 2222-5001. El 88-73-5507 o el 87-42-98-87. Así que mande sus pedidos, cotice o lo que usted desee a los números de 20 virtuales. Así nos vamos con un temita musical. Recordándoles que en punto de las 8:30 comenzamos con su segmento El Asesor Automotriz. Las 8 y 22 minutos.

fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL, su tienda de conveniencia Feni Market. Informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Las 8 y 31 minutos. Y así de esta manera nosotros arrancamos su segmento, el asesor automotriz, con nuestros asesores Giovanni Mena y Carlos Busto. Buenos días, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Hoy tenemos temas muy interesantes. Vamos a hablar de la por qué se contamina a veces nuestro vehículo, ya sea por gasolina o por otros, podemos decir, contaminantes que pueden perjudicar nuestro motor, la vida útil de ese motor. Bueno, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Sí, muy buenos días a todos aquí en cabina, buenos días a nuestra audiencia, buenos días, Domena. Buenos días. Sí, bueno, Jonathan, lo que pasa es que tal vez este tema de las contaminaciones, Mena, no nunca le hemos tocado, ¿verdad? Porque tal vez por falta de tiempo o tal vez no hemos tenido En tema en sí no lo hemos tocado a fondo, ya que en ello, Carlos, creo que hay muchas circunstancias que en el caso, ya sea por omisión o ya sea por falta pues de entendimiento, podríamos decirlo de esa manera sin ofender, ¿verdad? Sí, digamos. Sin conocimiento sería lo mejor. Sí, es un tema que, digamos, podría herir ciertos sentimientos. Y pues lo vamos a tocar desde el punto de vista técnico. Exactamente. Y realmente, pues, dar algunos consejos de cómo evitar, ¿verdad, Mena? Digamos, contaminaciones, como por ejemplo, o qué hacer en caso de, ¿verdad? Muchas veces compramos un vehículo y no sabemos nada del vehículo. Y al mismo tiempo lo podemos prestar, hacer un mandado o algo. Así mismo, entonces eso puede conllevar a un efecto de este tipo, ¿verdad? Que contaminemos no por omisión, sino por desconocimiento, ¿verdad? Así es. Sí. En este caso queremos, Jonathan, hablar un poco referente de la contaminación vía combustible. En este caso, si tenemos un vehículo a motor gasolina y por omisión, desconocimiento, por confusión, pueden existir varios factores, le ponemos diésel. Combustible que no es al vehículo. Un combustible que no es al vehículo, en este caso podría ser diésel, y contaminamos nuestro tanque, Carlos. Así el mismo. Problema es, digo yo, lo más grave sería encender ese vehículo y ponerlo en marcha. Encender ese motor y ponerlo en marcha. No sé, correrlo. Imagínate, ya ahí ya aceleraste y ahí ya va ese combustible a los conductos y los conductos ya llega a nuestros inyectores. Sí, ahí pues el daño. Digamos, en un vehículo de gasolina que le eche diésel, lo primerito, lo que vas a dañar inmediatamente, así, Mena, los chisperos y vas a causar suciedad en lo que son los sensores de oxígeno, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? No es tan... Te cuento, ¿verdad? Es bastante común, te digo, de que exista contaminación en los vehículos por efecto de la carga de combustible, y no te lo digo, ¿verdad?, en lo que es la parte nacional, ¿verdad? Digamos, fuera del país, ¿verdad? En Estados Unidos, por lo menos, en Estados Unidos vos cargas el combustible vos, no hay una persona. Vos solo te despachás. Exactamente, entonces es algo que se da comúnmente. Dependiendo del tipo de vehículo, de la marca, del tipo de electrónica que use el vehículo, el daño puede ser grave o tal vez no exista ningún daño más que el problema que provocamos con la mezcla, que el diésel no va a arder con la chispa del chispero y simplemente no va a funcionar la chispa, ¿verdad? Pero no va a causar ningún daño mayor en algunos vehículos, y en otros sí puede provocar eso, incluso en vehículos de diésel, los más actuales, sí causa serios problemas con la parte de los inyectores. A eso se debe de que su tecnología está más de cara, está más desarrollada. Sí, el detalle los vehículos, ¿verdad?, de diésel, es que ellos, su sistema es hermético, ¿verdad?, porque actúan en compresiones. Lo que tiene el diésel es que su mezcla es una mezcla que permite la lubricación de ciertos elementos como la bomba inyectora y los inyectores. Entonces, al momento que colocamos gasolina, la gasolina es un combustible que va a lavar y no va a lubricar esos componentes. Entonces, en los vehículos de diésel el daño puede ser mayor, pero incluso te cuento, ¿verdad? Ahí yo recuerdo que a la gasolinera viejita, había un señor que llegaba con una camioneta de esas Chevrolet viejita a echarle medio galón de gasolina y a fulear el tanque de diésel. Es para limpiar la bomba, dice, y para limpiar los inyectores. Tenía ese aditivo, Sí, entonces, bueno, en un tanque de combustible, medio galón de gasolina, pues vos no lo miras tan abrumador, ¿verdad? Y eso el señor lo hacía por lo menos una vez cada 6 meses. No es recomendable, porque para eso existen aditivos que se encargan de hacer esa limpieza de depósitos en esos elementos. Y pues realmente esas son creencias, ¿verdad? Creo que no tan acertadas, pero bueno, nunca le causó ningún problema a la camioneta. De hecho, pues como 2-3 años yo lo conocí, que llegaba y después me imagino que la camioneta se dañó y no volvió a correr. Pero no creo que haya sido por el combustible, ¿verdad? Ese caso el combustible de gasolina es más agresivo que el diésel y los elementos. Pero sacad, ¿verdad?, la relación, ¿verdad? La relación de qué cantidad de gasolina tenés en relación a la cantidad de diésel, y pues la relación podría ser sale muy poco, ¿verdad?, lo que es la gasolina. Puede ser que no haga ningún tipo de lavado en el vehículo, a diferencia que si echas medio tanque de gasolina, entonces ahí sí, porque la gasolina, digamos, es más volátil, tiende a lavar, es más volátil, tiene más detergentes. El diésel es más aceitoso, y pues lo que hace él es parte de lubricación, entonces son completamente distintos, ¿verdad? Pero sí, la gasolina diluida. De hecho, lo que son los aditivos, que el aditivo son 12 onzas en un tanque de 22 galones, más o menos esa es la relación. Los aditivos, más que todo, es eso. Los aditivos son detergentes. Entonces, lo que sí, que no echas medio galón, echas 12 onzas. Así es. Entonces, y lógicamente va enfocado en el tipo de motor, ¿verdad? Entonces, es algo súper distinto a lo que es una contaminación. Una contaminación es un caso serio, ¿verdad? Te puedes quedar sin vehículo. Y pues hay que considerar varios problemas que te puede causar el hecho de que ocupes un combustible que no es el adecuado, ¿verdad? En este caso tenemos dos partes. La primera parte es estar en el dispensador de combustible, contaminaste, no arrancaste el vehículo y procede a bajar el tanque y evacuar el combustible que tenía en el tanque. Pero el otro caso es más problemático porque estamos hablando de que pusiste en marcha el motor, ingresaste ya combustible al sistema. ¿Qué elementos podríamos tomar en cuenta en hacer una limpieza? Sí, bueno, lo ideal, ¿verdad? Y lo más sano, el filtro de combustible, cambiarlo. De ese primera. Es el primerito. En el caso de la bomba de combustible, si es un vehículo de gasolina, las bombas de combustible se prueban con gas, con kerosene. Entonces no es no hay una afectación, ¿verdad? Te va a perjudicar. Pero sí, el filtro de combustible, él queda dentro de su fibra, queda lo que es aceite diésel. Y si no lo cambias, el efecto que te va a generar es que él va a seguir contaminando. Y por el grado aceitoso del diésel, que va a quedar penetrado en el... Exactamente. En la pelpa del... Sí. Lo otro que se hace, ¿verdad?, es lavar las cañerías por donde pasa el combustible, porque eso pues igual... Ya te generó un depósitos. Y limpiar los inyectores. Los inyectores, lo ideal es hacer un testeo para ver si no sufrieron algún problema interno por efecto de usar un combustible más pesado. Sabes que ellos son partes móviles, tienen unos resortitos que hacen que abren y cierren menos. Entonces, y los chisperos efectivamente, las bujías o se ligan o se te van a ligar. Ahí pues tenés que cambiarlas, claro. Porque de hecho pues no es tan caro, digamos, la sustitución, y podés tener un problema si una bujía se ligó, ¿verdad? Porque recordemos que en el momento que vos sufrís una contaminación, tenés que pensar que si andabas un problema que el vehículo te iba a dar, eso se te va a sumar al problema que te va a dar efecto de haberlo contaminado. Así es. Entonces, tenés que considerar, yo diría, principalmente esas tres piezas: filtro de combustible, inyectores y las bujías de encendido, ¿verdad? Y de la mano de eso, hacer una revisión de si andase el catalizador, cómo quedó el catalizador, porque ya generaste humo que no es el adecuado, y verificar cómo están los sensores de oxígeno. Muchas veces esos componentes no los tomamos en cuenta, y realmente si el sensor de oxígeno se obstruye, aunque nosotros hagamos la limpieza, aunque nosotros hagamos el cambio de los componentes, vamos a tener siempre un efecto negativo. Vamos a tener, posiblemente el carro nos empieza a consumir, porque el sensor de combustible va a estar haciendo sondeando la mezcla inadecuadamente, porque él anda obstruido. En este caso, bueno, hemos visto, ¿verdad?, que generalmente personas con experiencia que en estos casos le ponen una etiqueta al lado donde va el tapón del combustible y qué tipo de combustible usa. Pero además de eso, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Sí, bueno, creo que pues que en este caso, la responsabilidad de una contaminación no solamente, digamos, es de la persona que echa el combustible. O sea, yo he visto casos donde la persona que anda el vehículo, posiblemente se equivocó y te dijo mal, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar esto? bueno, tal vez dejaste tu vehículo en el taller, mena, tu hermano te prestó el vehículo, llegaste a la gasolinera, y por decirlo así, ¿verdad? Vos usas gasolina regular y el vehículo le pusiste este gasolina regular y él usa diésel. Ponerlo de esa manera, ¿verdad? No, como vos estás acostumbrado a andar tu carro, entonces llega a la gasolinera, pedí gasolina regular. Pero si hoy ya andas un vehículo de diésel, vos vas a pedir gasolina regular. Yo ya he visto casos en los que la contaminación, el mismo cliente llega y te dice, diésel, echarle tanto de diésel. Y al momento que tal vez vos como bombero tenés la pericia, quitas el tanque, oís el gas de la gasolina, entonces le decís, caballero, es gasolina. Sí, gasolina. Disculpame, es que yo camino en un vehículo de gasolina. O sea, creo que esa es la forma más común, diría yo, en que pasa esto, ¿verdad? La persona que anda, porque simplemente, mena, vos llegas a una gasolinera y vos pedís el combustible pagando, ¿verdad? Echame tanto de tal. Ya, entonces creo que por ahí sería la primera forma de evitarlo, ¿verdad? Andar, digamos, más consciente del vehículo en el que andamos para evitar, digamos, esto. Y en el caso, muchas veces también se da por, diría yo, falta de concentración en lo que es la persona que está colocando el combustible, porque ahora no te puedes ir, porque si es un carro es gasolina y si es una camioneta es diésel. Eso es lo que te iba a decir, porque el sonido del motor es diferente, pero hoy en día con estos motores diésel nuevos, pues casi no notan la diferencia. Exactamente, más si vienen digamos los modernos 2022, no sacas relación del sonido del motor, ¿ya? Entonces tenés que hacer digamos un acercamiento al cliente y pues preguntar, ¿verdad? ¿Qué combustible es? Y si tenés duda, pues revisa el tapón de combustible. Ese tapón no te va a mentir, él te va a decir qué es lo que anda ahí, ¿ya? Entonces eso para evitarte un problema, ¿verdad? Porque generalmente siempre, ¿verdad? En los lugares donde un técnico realiza una contaminación de un vehículo, y esto te lo hablo de manera general, mena, el técnico es el encargado de pagar esa contaminación. Por ejemplo, vos vas a un taller y vas a hacer un cambio de aceite, te hablo de un taller, y en vez de ocupar aceite para gasolina, ocupas un aceite para diésel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mano de obra y la compra nueva del aceite, eso lo pagas vos, mena. Si es un taller, ¿verdad? Serio, ¿verdad? Que no va a ponerte un aceite que no es, ¿verdad? Y no te va a informar. Pero ahí la responsabilidad es del técnico. O sea, el técnico tiene que estar doblemente seguro de lo que va a colocar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como clientes no queremos asumir esa responsabilidad de asegurarnos de que nos pongan el combustible adecuado. Incluso muchas veces, mena, te encontrás con personas que conducimos y no sabemos dónde va el líquido de freno. Llegamos a la gasolinera y tal vez el técnico no sabe tampoco. Entonces, o el power steering, que es más, ajá, un poco más delicado también. Sí, imagínate meterle líquido de power steering al auxiliar del depósito de refrigerante. O sea, un error garrafal y pasa, menos. O sea, por desconocimiento pasa. Y igual, digamos que tu responsabilidad, tu grado de responsabilidad como dueño del vehículo, te evita que pagues costos mayores, ¿verdad? No hablo de costos por cuestiones de dinero, ¿verdad? Sí, sino por cuestiones de tiempo. El tiempo que vas a perder esperando a que te corrijan ese problema, y pues dejas de hacer tus cosas por tener el vehículo en un taller reparando algo que pudiste haber editado, man. Diría yo eso como primera parte, ¿verdad? De grabar responsabilidad. Hay otra cosa interesante también, porque hoy en día están ingresando al país vehículos vehículos sedán con motores diésel. Exactamente. En caso nuestro, pues creo que hemos importado. Sí, andan varios vehículos Hyundai con motores de diésel. Fíjate que es interesante porque en la mayoría de vehículos que he visto así, en la tapa del combustible. Le pintan ahí diésel en la tapa del combustible. Creo que eso es algo súper importante. Es una preocupación de vos como dueño de vehículo, mena, para evitar que en una gasolinera te vayan a contaminar el vehículo. Le pones, ¿verdad?, al vehículo ahí diésel. O sea, digamos que es práctico esa práctica, valga la redundancia. Así es. Ok, vamos a mandarle saludos porque, perdón, desde la tienda de repuesto estación, desde la estación, para que hay personas que ya nos están escuchando, en este caso diferentes colaboradores que nos están reportando sintonía. Uno de ellos es, como dice mi hermano casi gemelo, el mero Chang, el mero René, está en la full sintonía en los 92.3 FM. Sí, el hombre de los altos de Villa Venezuela, ¿oíste, Giovanni? Entonces, también vamos a leerle saludos. Dice, salúdame aquí a la Colocho, dice, de parte de Giancarlos. Bueno, también al equipo de todos esos vendedores, también a los que venden virtuales, a ver, a Merlin y a las chicas de ventas virtuales. Ok, saluditos. También, a ver, dice... A nada más y nada menos que al jefecito, dice Alexi Pilarte. Ok, saludito a todos los chicos que están en la full sintonía, pero no me pidieron un temita musical. Qué bárbaro, chavalos. Les faltó todavía el tema musical. Pero bueno, nosotros saludando a todos los chicos de la estación. Así que a todo ese cuerpo de vendedores, a nuestros asesores, saluditos y bendiciones. Y bueno, nosotros vamos con un temita musical y ya regresamos. Las 8 y 52 minutos. La voz del taxista. Amor como el cielo. Se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor. Y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro. Y ahora es el momento, por eso me solo espero un corazón.

Market. Informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Y así nosotros continuamos con este programa radial La Voz del Taxista y queremos mandarles saludos hasta la 2 de agosto que ya nos están reportando sintonía a mi estimado Lester Hernández de Mena, porque dice que también es familiar de Giovanni, dice, se siente como que es su hermano casi gemelo y nos pidió pues que le mandáramos saludos a él, a todo su equipo de trabajo, a todos sus asesores de venta. Y bueno, mandándole saluditos a todas las personas, a todos esos colaboradores de la 2 de agosto. Y bueno, Giovanni, le vas a mandar saludos a tu hermano casi gemelo. Claro que sí. Todos nuestros colaboradores están atentos al programa. Un saludo a todos. Creo que estamos conectados, Jonathan, el día de hoy. Me alegra mucho. Y claro, allá al lado de agosto, a todo ese equipo de venta, desde ahí, Carlos, Jonathan, es una integración que hay, ¿verdad?, entre los colaboradores, el lado del cambio de aceite, el responsable Lester, está Manuel en bodega, el asesor de ventas, pues un equipo bastante integrado. Saludos muy especiales. En otro caso, Carlos, hablando siempre de contaminación, podemos también hablar de aplicar aceite para vehículo, para motor diésel, a un motor gasolina. Ese es otro caso, porque podemos decir, el aceite para diésel tiene mayor viscosidad, es para trabajo más severo, y aplicar ese aceite a un motor gasolina, ¿qué beneficio tendríamos? ¿No tendríamos beneficio? ¿O perjuicio? Sí, es que digamos que el beneficio ahí, Mena, no tenés ningún beneficio mayor a que vas a tener siempre la misma lubricación. O sea, recordemos, ¿verdad?, que es aceite. El problema son los componentes del aceite que es específico para diésel. Hay unos aceites que traen una especificación para gasolina dentro de su compuesto. Indican que se pueden utilizar en motores a gasolina, ¿verdad? Pero hay unos aceites que son específicamente para diésel, son C, sí. Y esos no se pueden ocupar en un vehículo de gasolina por los aditivos que traen, ¿verdad? Entonces, esos aditivos pueden perjudicar el motor, pueden formar depósitos, pueden causar problemas con la parte de los metales. Recordemos pues que no los motores de diésel no usan el mismo tipo de metales que los vehículos de gasolina, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, aunque el aceite te lubrique, desde esa perspectiva no es, se puede tratar como una contaminación porque te puede perjudicar el motor, ¿verdad? Entonces, te podrán decir que es el mismo aceite, Mena, pero no es correcto. Los componentes son distintas, la fórmula es distinta. Es como el tema digamos, muchas veces pasa o ha pasado de que tu vehículo usa gasolina super y le metes gasolina regular. Entonces, lo ideal sería, ¿verdad?, un aditivo, no pasa nada, pero muchas veces el problema que tiene la gasolina regular es que el octanaje es muy bajo y esto permite que esta gasolina tenga su punto de ignición antes de que el pistón llegue al punto máximo superior en la cámara de combustión. Entonces lo que vamos a tener es un efecto de pistoneo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de vehículo, man. Entonces, la gasolina es igual. Ella es gasolina, ¿verdad? Se puede usar un vehículo de gasolina, pero por efectos del tipo de motor, posiblemente la gasolina regular no sea la adecuada para ese tipo de motor. Entonces es el mismo caso en lo que son los aceites, ¿verdad? En los aceites, el aceite para diésel te puede servir para lubricar, pero los componentes, los aditivos que él usa, pueden ser perjudiciales para tu motor, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, una explicación sencilla, menos sin... Nos está llegando un mensaje ahorita y nos están preguntando cuáles son los riesgos de conducir un automóvil con niveles bajos de gasolina. Me imagino que... En la reserva. En la reserva. O debajo de un cuarto. Sí, bueno, lo primero y principal, mena, vamos a tener un efecto de... va en el tanque, vamos a tener mayor evaporación, ¿verdad? El tanque va a andar más lleno de gas. El rendimiento del combustible va a ser menor. De la mano a la bomba de combustible va a tener el efecto de calentamiento. Recordemos que todos los vehículos, la mayoría, traen la bomba de combustible sumergida, ¿verdad?, en el tanque de combustible. Eso lo que hace es un efecto de refrigeración, enfriamiento enfriamiento de la bomba de combustible. Y pues ella tiene que andar sumergida, menos. Entonces, al andarla en un cuarto, significa que hay una parte de la bomba que no está en contacto con el combustible, y pues vamos a tener un recalentamiento. Posiblemente la bomba no nos rinda la cantidad de kilometraje que tiene que rendir una bomba de combustible. Lo otro, mena, es el efecto de el agua, ¿verdad? Siempre en los combustibles, siempre en los tanques de combustible hay un porcentaje de agua. Entre menos combustible andas en el vehículo, digamos que el porcentaje de agua es mayor, ¿verdad? Entonces, ese pues es otro efecto negativo. Igual si el tanque lo andas con exceso de depósitos, pues sabes que siempre en los tanques de combustible se forman sedimento. Entonces, la bomba va a tender a succionar esos sedimentos. Nuestro filtro de combustible se va a ensuciar más rápido, y los inyectores igual van a ensuciarse más rápido. Recordemos que el filtro de combustible, cuando ya está saturado de suciedad, ¿qué es lo que pasa? Él empieza a soltar, digamos, a pasar impurezas. Por eso pues también la recomendación, ¿verdad?, de cambiar el filtro de combustible cada 20.000 kilómetros, si son de cartucho, 25.000 o más, y los que son de larga vida, esos pues se cambian a los 80. Sí, todo tiene su efecto. En este caso, si ando con el menos de un cuarto, tengo este efecto que estamos hablando, pero si yo vengo y sobrepaso el llenado del tanque de combustible, tiene otro efecto, Carlos. Efectivamente, mena. Cuando hablamos de las personas estas que llenan el vehículo, le ponen una gata, lo mueven, quieren extraer todo el aire que está dentro del tanque de combustible, pues ese es un efecto negativo, ¿verdad? Ahí estamos haciendo sufrir al sistema de recirculación de gases. Entonces, estamos haciendo sufrir el mismo tanque de combustible. Por efectos de la temperatura, el combustible siempre va a generar gas, siempre va a haber evaporación, y nosotros al eliminar todo lo que es ese aire dentro del tanque, lo que estamos haciendo es que la misma gasolina haga que el tanque se agrande, ¿verdad? Entonces, lógicamente el tanque no va a hacer el efecto de como cuando echa gasolina en un galón de aceite, ¿verdad?, que se hincha. Se hincha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese efecto de hinchado, lo que lo va a sufrir son todos los demás componentes, todas las mangueras, los sellos antirretorno, todo eso va a sufrir ese efecto, ese estrés, ¿verdad? Por eso muchas veces en lo que son los canisters, muchas veces lo encontramos contaminado de combustible, porque ese efecto de hinchado, como el tanque no se hincha, entonces la gasolina busca todos esos conductos para poder liberar lo que es la presión por efecto de la temperatura, ¿verdad? Esto no lo tomamos en cuenta muchas veces cuando estamos cargando combustible. Entonces, y peor cuando cuando tenemos esta práctica, ¿verdad? Queremos que el tanque quede topadito de gasolina y porque gasta menos, pero... Y un tabú es que fuleando el tanque voy a gastar menos combustible. Sí, pero es cierto, pero todos los tanques de combustible tienen que tener, tienen que quedar con esa parte de aire libre, por efectos de que el combustible siempre, por efectos de la temperatura, va a tener una dilatación, va a sufrir una dilatación, va a sufrir una evaporación, y siempre tenemos que, tiene que haber en el tanque un espacio donde pueda el tanque tener, digamos, esa respiración, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Sí. Ok, nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 9 y 13 minutos. Las 9 y 16 minutos. The weather of it. su tienda de conveniencia Feni Market. Informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. ...22-22-36-46... su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Y vamos a rectificar el plato del día de hoy, sí, porque ya me lo acaban de mandar. Y dice que el día de hoy es un riquísimo cerdo con verduras que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Usted puede hacer sus pedidos al 22-22-50-01, al 88-73-55-07 o al 87-42-98-87. Un riquísimo cerdo con verduras, señores, cerdo con verduras. Es el plato del día de hoy, acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Así que pendiente para hacer su pedido desde temprano. Y así seguimos con este interesante tema. Claro que sí, Jonathan. Pues hablando siempre de contaminación, Carlos, es algo también que quizás lo abordamos al inicio, pero bastante rápido, que es la contaminación al sistema de freno. Depositar, ¿verdad?, un líquido que no sea el líquido de freno al sistema. Como por ejemplo agua con jabón, man. Ah. Bueno, en efecto, en esta parte, ¿verdad?, en los frenos estamos hablando de seguridad, ¿verdad, man? Ahí así es cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, creo que considero, ¿verdad?, que una contaminación en el sistema de freno tiene que terminar, Giovanni, en el cambio de todos los componentes de hule, tanto de lo que es el caliper como de los bombillos traseros. Imagínate que ahora tenemos estos módulos ABS, que esos módulos se tienen que limpiar, Giovanni. Lo bueno es que pues hay limpiadores del sistema de freno ahora que te ayudan, ¿verdad?, a dejar limpio, ¿verdad?, estas áreas. Todo lo que es el componente, los módulos ABS, menas, son componentes hidráulicos, ¿verdad? Porque lo que hacen es mandar presión a la llanta y evitar que la llanta gire más, ¿verdad? Entonces, eso es un módulo hidráulico. Entonces imagínate vos que en un módulo hidráulico tengas agua, por decirlo así, agua en ese módulo. Vos sabes que el agua tiene ciertas características que no le permiten aguantar presión, ¿verdad? Presión, sí. Entonces en ese aspecto vas a tener una falla en el sistema ABS. Eso pues solamente si el vehículo es ABS, ¿verdad? Si el vehículo no es ABS, hay unos vehículos que usan unas cheques, unas válvulas reguladoras, que son las que permiten mantener en el sistema de las zapatas, como que son 9 libras de presión, para que la zapata siempre se mantenga en la posición más abierta, ¿verdad? Entonces, la contaminación ahí, digamos, lo perjudicial. Y lo que el líquido de freno generalmente puede tratar, o dentro de esos aditivos está contemplado es a la humedad, ¿verdad? Es al agua. Los líquidos de freno traen dispersantes de humedad o dispersantes de agua, pero con un exceso de agua, mena, no ya queda digamos inhabilitada esta propiedad del líquido de freno, y ahí lo que tendremos es un problema, ¿verdad? Esto por efecto de que tal vez muchas veces lavamos el vehículo, rara vez le ponemos atención a lo que son los tapones de los depósitos. Puede andar quebrado, puede andar mal puesto, mena. Puede ser que no ande. A veces hay vehículos que lo andan con un plástico. Con plástico y un tapón inadecuado ahí, ¿verdad? Entonces, eso nos puede generar que nos contaminen la bomba de freno, ¿verdad? Entonces, incluso hay vehículos, mena, que en el vacuum hay un sello que viene de la bomba de freno hacia el vacuum. Y si esto empieza a liquear, el vacuum trae una manguera de vacío que puede contaminarte lo que es el motor. El vehículo empieza a generar humo blanco y no sabes ni de dónde es. Y es líquido de freno que está entrando al motor por medio de la manguera de vacío que lleva el vacuum. Que esa manguera va directamente a la tapa de válvula. Entonces, empezamos a reponer el líquido de freno, pero no tomamos en cuenta esa parte, ¿verdad? Y esa es una contaminación muy grave, porque echar el líquido de freno en el motor puede causar serios estragos en lo que son los pistones, los anillos. Sí, los sellos son los primeros que... Exactamente, los sellos, porque entra por la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un efecto bastante negativo en esa parte. El otro problema, digamos, que causa la contaminación en las bombas de freno es que le echas aceite, mena. Si le echas aceite, tenés que cambiar todo lo que es la hulería. Todo lo que es la hulería, los hules de la bomba de freno. Y si llegó a los calipers, pues a cambiarlos también, Joan. Sí, es lo más recomendable. Nos está llegando un mensaje donde nos dicen que si se puede mezclar un líquido de freno blanco con un líquido de freno rojo. Fíjate que ese es un tema igual que el refrigerante. Sí, bien controversial. En respecto al color. Sí, bien controversial. Digamos, se maneja desde la parte común, ¿verdad? De lo que te dice lo que te decían antes los que vendían líquidos de freno es que si tu vehículo usar líquido de freno rojo, vos podés a ese líquido de freno rojo rellenarlo con líquido de freno blanco, mena, que no pasa nada. Sí. Estamos hablando en el caso de los Ladas viejitos, de los Ladas cuadrados, de los Fenix. Eso te decían. Pero a la inversa, si echas un líquido de freno rojo en un vehículo que usa líquido de freno blanco, ahí sí había problemas con la parte de la hulería. Eso es lo que se manejaba en su momento para lograr, digamos, la venta. O no sé con qué fines se habría formado ese concepto, ¿verdad? Te lo digo desde la parte técnica, ¿verdad? Desde la parte de lo adecuado y lo inadecuado, es que si vos contaminas un sistema con un líquido que no es el que tiene que usar el vehículo, ya dijimos, contaminás, sustituilo. Tenés que, si mezclaste líquido blanco en líquido rojo, lo más adecuado, aunque no vaya a sufrir ningún efecto, Iván, y lo más adecuado es que quites todo el líquido de freno que andás, hagas un cambio de todos los empaques que tiene ese sistema, pones nuevo y echas el líquido de freno de tu preferencia o el que más rápido puedas encontrar, ¿verdad? Eso sería la recomendación. No podemos andar haciendo ese tipo de mezcla. En los refrigerantes es común, ¿verdad?, que te digan, sí, no importa, puedes mezclar tal color con tal color. Sí se puede, pero no es adecuado porque realmente no sabes la carga de aditivos que puede tener uno con respecto al otro, ¿verdad? Hay vehículos a los que tenés que usar refrigerantes libres de silicato y hay vehículos que sí necesitan un porcentaje de silicato en el refrigerante. Entonces eso no es adecuado, ¿verdad?, andar mezclando cualquier tipo de líquido en estos casos en un vehículo. Pues creo que es perjudicial, ¿verdad? En sí, pues el color determina si existe una fuga en el sistema. Sí, de hecho, según lo que leí yo, te hablo de hace años, ¿verdad? Leí yo que en el caso del líquido de freno rojo traía ciertos componentes que evitaban que este líquido se congelara, ¿verdad? Lo otro, mena, que para efectos de poder verificar en este zonas que son de nieve, una fuga, el color rojo es, digamos, más evidente que una fuga en un color blanco, ¿verdad? Entonces, por ese efecto más o menos es que hay la diferencia. El líquido de freno rojo generalmente lo traían vehículos que venían de Rusia, y en Rusia, pues, efecto nieve, es más fácil identificar una fuga con un líquido de freno rojo. Sí. Bueno, lastimosamente el tiempo ya se nos ha agotado. Gracias por estar en la sintonía en la 92.3 FM, en este su programa radial La Voz del Taxista. Bueno, sería hasta el día de mañana en el segmento El Asesor Cooperativo con los licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Estuvo en los controles del señor Carlitos Pérez, hoy nuestros asesores Giovanni Mena, Carlos Busto y este es su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.